Mónica Balada, ella es profesora universitaria y una fiel oyente de La Mosquitera, quiero decir. Moni, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. Un gusto hablar con ustedes. Yo les escucho habitualmente, así que, bueno, por fin nos podemos encontrar en otros lugares también. Bueno, muchas gracias, muy bien. Moni. Bueno, Moni, sabemos que está habiendo una importante arremetida, en este caso desde la Dirección General de Escuelas, metiéndole mano a los diseños curriculares de los profesorados. ¿Querés ponernos un poquito en contexto qué es lo que está pasando? Sí, hace un tiempo están haciendo intentos desde la CGES, yo lo voy a utilizar así el término, como es el área de la Dirección General de Escuelas, acerca de educación superior, que coordina el tema de los profesorados y las tecnicaturas de nivel superior de la provincia. Y se están desarrollando informaciones, algunas documentaciones, con una propuesta para modificar los diseños curriculares actuales que tienen validez nacional. Todos los profesorados que emiten títulos en la provincia de Mendoza tienen validez nacional. Y esos diseños curriculares han tenido siempre procedimientos de evaluación, 2010, 2011, 2014, todos esos procedimientos de evaluación han dado algunas sugerencias de cambios no sustanciales y, bueno, y últimamente han comenzado a sostener que esos diseños curriculares no van a tener la validez si no se hacen cambios urgentes que en realidad tienen ausencias de contenidos tremendas. Inicialmente yo estoy hablando como profesora de un profesorado de las ciencias sociales, pero después empezamos a notar ausencias artísticas, ausencias de temas que tienen que ver con promoción de la salud, ausencias que tienen que ver con conocimientos latinoamericanos. Después seguimos viendo y empezamos a analizar sin encontrar cuál es la lógica del cambio que se está haciendo, salvo reducción de y vaciamiento de contenidos y también reducción laboral, notable reducción laboral. Insisto que yo estoy hablando preocupada por el lugar a donde van a trabajar las personas que egresan del profesorado en el que trabajo. Cualquier persona de nivel superior está preocupada siempre por dónde trabajan sus egresados, y ese es el tema. Moni, cuando vos hablás de estos cambios urgentes, ¿son cambios urgentes que ha revisado que es Coordinación de Educación Superior? Así es. Bien, la CIGES, lo que antes era una dirección dentro de la estructura de la Dirección General de Escuelas, que después se transformó en coordinación. Así es. Bien, y esto es que la coordinación ha hecho una revisión sobre las currículas de los profesorados y son ellos quienes empiezan a meter mano así descaradamente sin participación de los mismos profesorados, de docentes, de egresados. Ahí está el otro problema, y vos lo estás poniendo en los términos que corresponden a una producción curricular, a un diseño curricular, porque los diseños son documentos que después desarrollan muchas personas. Entonces, los niveles de participación y democratización le ofrecen la legitimidad de lo que estamos enseñando. La CGES, esta Coordinación General de Educación Superior, no ha hecho consultas, ha informado, y mal, y ha informado tratando normativas de vigencia nacional que vienen del Consejo Federal de Educación, de como si fueran idénticas a mesas de acuerdos 2018, con esto también se puede inferir la tendencia política, uh-huh, ideológica, que no tienen el mismo valor normativo. Entonces, lo que estamos es tratando de alertar a autoridades de los institutos y docentes que trabajan en los institutos que las normativas a las que aluden, que tratan con igual validez, no son de igual validez. La normativa que todavía está vigente tiene un número 24 del 07. Y esa es la normativa con la que van a mirarse los diseños curriculares que ya están vigentes con sugerencias no sustanciales. La verdad que el apuro no lo entendemos mucho. El cambio de lógica no lo entendemos mucho. Pero por eso estamos agradeciendo que nos den lugares en los medios para comunicar esta preocupación y solicitarle a la Coordinación General de Educación Superior que amplíe la convocatoria a que trabajemos las universidades también en esto, a que nuestros estudiantes también puedan participar en esto, a que las comunidades, los institutos de formación docente, hay uno, al menos uno, por cada departamento de la provincia de Mendoza. La red de la educación superior más extendida de la provincia de Mendoza está sobre los hombros de los institutos y no tanto sobre los de la universidad. Tal cual. Y también te sumo, Moni, en nuestra provincia tenemos proporcionalmente a la cantidad de población, la red de institutos quizás más grande del país, la cantidad de institutos que tenemos y de estudiantes que tenemos a nivel provincial en relación a la población de otras provincias. Claro, y hay una muy mala disposición en mucha gente que a veces está o mal informada y no conoce las normativas vigentes, pero desde la Ley de Educación Nacional del 2007, el sistema de educación superior se divide en dos subsistemas idénticos y de mismo valor a la hora de dar titulaciones, que es el universitario y los institutos. Y eso de provinciales, los institutos jurisdiccionales. Eso también ha venido a mezclar esta historia de que, bueno, pero los títulos son de menor valor. No, son de idéntico valor los títulos que expiden a nivel nacional y validez de los institutos como de las universidades, por ejemplo. Son cuestiones que han venido a traer un debate o varios debates reanticuados, Anita. ¿Viste cuando vos decís, pero y este diseño a qué atiende? La verdad es que a problemas que, más bien a debates que se han superado hace más de 20 años, y en algunos casos, por ejemplo en relación a salud, hace más de 50 años. Es anticuada la propuesta, cuando menos estoy diciendo. Moni, cuando vos decís en relación a salud, ¿a qué te referís? Por ejemplo, hay un espacio curricular obligatorio en todos los profesorados de la formación docente que se denomina promoción y atención a la salud, que tiene un aspecto que no solo tiene que ver con los aspectos orgánicos, sino también con salud mental y con lo que remite también a la visión de un sujeto social. Es decir, que no hay una cuestión solamente orgánica del cuerpo, de lo biológico, quiero decir. Entonces ese espacio se lo iguala o se lo trata o se lo equipara con dar ESI, Educación Sexual Integral, que no es lo mismo, y encima en cuarto año ponen ESI. ESI, puesta en el último año de formación, es muy tardía, porque en realidad se trabaja con un sujeto, es decir, si lo ponen en primer año, el sujeto que está aprendiendo puede ir también trabajando las diferentes formaciones posteriores, es decir, muy dinámica. Bueno, y hasta debería ser transversal a toda la formación docente también la ESI, ¿no? Así es la ESI lo manda, sí, y los diseños curriculares nuestros todavía no lo aprenden. Cosa que podrían tenerlo bastante en cuenta hace tiempo. Lo otro, a ver, estaba tratando de recordar. Bueno, hola Mónica, ¿cómo te va? Fernando te saluda. Ahí se planteaba el tema de que se achican las horas de gestión docente. ¿Esto qué implicaría? Gracias, Fernando. Hola, ¿cómo estás? Mira, el tema de las horas de gestión es un derecho que deberían tener todos los docentes de la provincia y de toda la Argentina, que es el reconocimiento rentado, pago de horas frente a alumnos y de un porcentaje menor, entre el 15, 20, 30% de su salario dedicado a horas no frente a alumnos. Exacto. Eso que tiene una historia en la educación superior mendocina desde los años 90 y que es un derecho que siempre miran con desprecio, con fruición los gobiernos de turno, lo hemos siempre protegido e incluso en los diseños curriculares actuales está sostenido, le decimos atado a los diseños curriculares. Entonces, sí, vos tenés una hora de cátedra, de 4 horas cátedra de sujeto de la educación, y en realidad el docente cobra por 6 horas cátedra. Que esas 2 horas, todas las personas sabemos que los y las docentes las desarrollan en mucha mayor medida, las pueden destinar a sus programaciones, al encuentro con otros docentes y también y fundamentalmente a la consulta, que es un componente que es muy común en la educación superior y que sería muy genial en los otros niveles, en lo que en el que los alumnos vayan a preguntar de manera genuina, según sus procesos, sus procedimientos, y sepan a dónde y cómo y cuándo van a encontrar a ese docente, que por estar rentado, les espera. Claro. Les espera. Es tan básico como eso. Y Mónica, bueno, viste que en media ya tenemos antecedentes, digamos, con este intento de ley, bueno, con la secundaria 2030, con ciertos proyectos, pero aparte del achicamiento, ¿vos ves alguna lógica en este accionar, en estas medidas? ¿Encontrás algún tipo de lógica? Viste que siempre se habla, o por lo menos desde el discurso oficial, se habla mucho de optimizar, de bueno, de esto es especie de sinónimos que se utilizan eufemismo para hablar de achicamiento de otra manera, pero aparte del achicamiento, ¿encontrás alguna lógica ahí? Sí, la terrible lógica instrumental. La formación docente puesta no como un actor social que transforma la realidad en la que desarrolla su trabajo docente, sino como un administrador de procedimientos y libros de otros. Exacto. Justo lo que hablamos más temprano con Fernando, que la necesidad de cambios en las escuelas, pero para el otro lado, ¿no? Para profundizar la importancia de formar y de formarnos como sujetos críticos. Sin embargo, esto que vos estás hablando de una línea más, la educación como instrumental, está muy alejado de ello. Claro, y es grave, porque aparte en realidad, por eso yo hablo de anticuado, propuesta anticuada, la formación docente instrumental casi dejó de ser una propuesta más o menos en los 90. Después algunos siempre les defienden porque, no sé, porque no la comprenden mucho, siempre hay imágenes de poca formación en algunas personas y lo traen de nuevo, pero es anticuada la propuesta. Eso es en algún, o sea, si leemos con algunos sentidos, con otros es la versión de una tecnocracia, porque le ponen innovaciones tecnológicas, pero sin crítica. Y la verdad que acá ustedes que son un medio comunitario que se las tiene que ver con esto todos los días, cuando el acceso a medios es acrítico, nos está pasando esto, que la gente reproduce lo que no sabe. Uh-huh. Fake news al lado de información producida con conciencia crítica, bueno, todo eso. Y que a la larga se le va a volver en contra, porque obviamente estos medios también hegemónicos, hablo de Mendoza en particular, son fomentados, alentados y muy bien pagados con nuestro dinero a través de la pauta oficial, generando este tipo de opiniones, ¿no? Que más bien son confirmar creencias más que opinar sobre la verdad, pero a la larga eso atenta en definitiva contra el juego democrático, que también atenta contra la administración local, si querés. Entonces la verdad que bueno, es un juego peligroso, pero bueno, yo confío en que, por ejemplo, todavía tengo la noticia en la mente, que no es fresca, es bastante vieja, de los viajes que ha hecho Macunieti a Noruega, a Finlandia. Imagino que estará aplicando estas recetas, que son las que deben estar aplicando allá, ¿no es cierto? Financieramente no, tengo entendido que se siente Hablemos por el principio en educación, hablemos de financiamiento. Tengo entendido que se siente muy orgullosa de que el área de nivel superior en los últimos 3 años no ha modificado su presupuesto y lo siente con orgullo. Claro, sí, esa es por eso te digo, cuando uno consulta con los funcionarios locales, lo primero que dicen es las cuentas están cerrando, cosa bastante difícil de discutir si uno ve de sostener, aparte si uno ve los niveles de endeudamiento y qué sé yo, pero ponele, pero siempre es a costa de achicar salud y achicar educación, ¿no? Esto del derecho a la educación, que lo tienen como una banderita plástica, pero una banderita, es un derecho que no se va acompañando con presupuesto, y no hay derecho que no vaya acompañado de presupuesto cuando un Estado o un gobierno se lo propone. Claro. Moni, ¿cómo viene la organización en la defensa de esta avanzada de la CIGES? Yo diría que hemos logrado que las comunidades en general, y no solo la de los institutos, estén en alerta. Y lo hemos logrado a través de las redes personales, sociales y los medios que han tenido la amabilidad de atendernos. Tuvimos también una actividad este sábado bastante interesante, asistiendo al Congreso de Educación que se celebró en Santa Rosa, y tuvimos oportunidad de hablar con autoridades de Infob. Uh-huh. También estamos en contacto con el sindicato, con SUTE. Uh-huh. Porque además cualquier cambio curricular debe constituirse en la provincia de Mendoza por un sistema paritario, claro, de institución de comisión curricular. Y entonces SUTE nos ha explicado que han presentado ya la solicitud de que estos cambios curriculares deben ser con la integración de sus comisiones curriculares, que es el 50% gobierno, el 50% SUTE. Y seguimos reuniéndonos, también nos hemos comunicado con las unidades académicas de la UNCUYO, que tienen formación de profesorados. Uh-huh. Para que también expresen su deseo de participar. Participar es, uh-huh, hablar y escuchar, es conversar, es dialogar, no es, es emitir comunicados, ¿viste? Eso no es así. Pero bueno, estamos en eso, así que seguimos en actividad. Bien, bueno, Moni, quedamos atentos, atentas acá desde La Mosquitera para hacer el seguimiento de cómo esté la cuestión, y bueno, vamos a colaborar también con la visibilización de esta avanzada, como nos tiene acostumbrado el gobierno provincial, en este caso a través de educación. Recordemos que han sido tantas las arremetidas que este gobierno ha hecho, este gobierno como el de Cornejo, en el ámbito educativo y en el ámbito también de la docencia, que bueno, estamos acostumbradas también a salir en la defensa, y eso es un buen ejercicio que por suerte hemos desarrollado como movimiento sano, ¿no? Como reacción rápida y sana. Así que esperemos que siga así, fortaleció el movimiento docente y el movimiento de la educación acá en Mendoza para defender lo que hay que defender, y si hay cambios que hacer, que sea participativo, donde todos tengamos voz y voto. Muchas gracias por el tiempo. Mil gracias. Un abrazo grande. Moni, un abrazo grande. Que tengas buena semana. Chao, chao. Bueno, pasaba por el micrófono de La Mosquitera contándonos qué es lo que estaba pasando en los cambios que intenta hacer la Coordinación General de Educación Superior de la provincia de Mendoza sobre los diseños curriculares de los profesorados. Seguramente esta nota la van a poder encontrar después en el portal de La Mosquitera, lamosquitera.org. Muchas palabras para decir siempre lo mismo, ¿no? Achicar el gasto. Achique, compadre. Achicar. Bueno, Luli, vamos a algo de musiquita y ya volvemos, porque venimos así corriendo este colectivo a mil. Yo soy la...